en tiempos de pandemia por la COVID-19, recuerda. Usa correctamente el tapabocas. Mantén el distanciamiento social por lo menos 2 metros. Evita visitar lugares públicos. Si no es necesario, no salgas de casa. Cubre la nariz y la boca al toser y estornudar con la parte interna del codo. Evita saludos con las manos. Es importante. Si presentas tos seca, dolor de garganta, goteo nasal, estornudos y fiebre, asiste rápidamente al centro de salud más cercano a tu domicilio. Si tú te cuidas, nos cuidas a todas y todos. Una producción de la licenciada Judith Ruiz, orientadora de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel, municipio Guásimos, estado Táchira.